I want to give my fellow commissioners an opportunity to respond, and I'm sure the petitioners wish to respond as well, and the state will have a few minutes also to respond. I know the state has urged the commission to encourage friendly settlements, and it is the stated policy of the commission to facilitate friendly settlements, and we've made that absolutely clear. The parameters for or facilitation is agreement from both parties. And at the moment, as far as the commission understands, the petitioners are not interested in a friendly settlement, but of course the petitioners have an opportunity to indicate their position if they wish to do so on this occasion. Commissioner Rosa Maria Ortiz, do you have any questions? Al agradecer a los representantes del Estado de México sus intervenciones, tengo dos preguntas que me gustaría hacerles. Si en su investigación el Estado identificó a cada uno de los policías y médicos legistas y agentes del Ministerio Público que participaron en los hechos narrados por la testigo Bárbara Italia Méndez, porque son datos que están en manos del Estado. ¿Cuántos fueron identificados y cuántos han sido investigados? Y la segunda y última pregunta es ¿por qué la Procuraduría Federal declinó competencia en favor de la estatal? Si serían tan amables de explicarnos. Muchas gracias. La primera pregunta se ha gozado por el Procurador del Estado de México, la segunda por la licenciada Ileana García de la Procuraduría General de la República. Ambassador, if you could allow us Commissioner Escobar Gil to offer his comments, and then we could take first the petitioners and then your observations. Of course, I apologize. Ya por la escasez de tiempo, porque ya terminó el tiempo previsto para esta audiencia, yo no voy a formular preguntas. Sí quiero expresar mi solidaridad a la víctima que ha presentado en esta audiencia su testimonio, y quiero valorar la disposición del Estado de llegar en este caso a una solución amistosa. La comisión promueve las soluciones amistosas como el mecanismo más adecuado y más idóneo para llegar a una fórmula justa y razonable bajo parámetros estrictos del respeto de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y bajo la premisa de que se repare integral y adecuadamente a las víctimas, que no se renuncie a la justicia, que haya justicia y que haya verdad. Por esa razón quiero alentar ese mecanismo, el mecanismo de las soluciones amistosas, y esta relatoría y la comisión va a estar en disposición no solo de coordinar y promover y orientar este mecanismo, sino de prestar toda la colaboración a las partes en la medida de lo pertinente. Muchas gracias.